Somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha hoy viernes 9 de noviembre y buenas tardes a las y los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, les habla Julieta Ojeda. Ambas somos integrantes del movimiento feminista Mujeres Creando. La semana pasada hemos tenido una pequeña pausa por el feriado de Todos Santos, pero ya hemos vuelto con más ganas para seguir hablando de esto que nos afecta a todas las mujeres, la penalización del aborto y cómo vivimos el aborto ante esta penalización. El tema central de hoy es la aplicación del fallo constitucional 206/2014 en el Hospital de la Mujer, aquí en la ciudad de La Paz. Un tema urgente y vital para nosotras las mujeres, tomando en cuenta que este hospital es uno de los más importantes en el país y concurridos. Uno de los más concurridos también y solicitados por las mujeres que no tienen seguro médico, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de escuchar nuestra investigación, vámonos con los otros sectores de nuestro programa. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, ha ido por la primera mitad del siglo XVIII de nuestra era y nos ha escrito una carta muy importante para entender todo sobre el aborto. Hola, querida audiencia de Radio Deseo. Me encuentro cada vez más cerca de ustedes, que viven en el siglo XXI. Gracias al pedido de Mujeres Creando, he recorrido la historia de la humanidad en diferentes etapas. Ahora estoy en el siglo XVIII, exactamente en Europa, en medio de importantes progresos científicos y técnicos. Se cree que la Europa de este siglo es la Europa de la Ilustración, de la victoria de la razón frente a la fe. Para mí no es real esta afirmación, porque respecto a la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestra reproducción, no hemos avanzado nada. De hecho, hay un retroceso gracias a que ahora los obstetras son cada vez más comunes en los partos. Estoy siendo testigo de cómo la voz oficial sobre el embarazo ya no es la de la mujer. Estamos perdiendo nuestro poder de decisión sobre el embarazo y la toma de conciencia. Chicas, en este momento es muy importante que se deje claro que el feto depende del cuerpo de la mujer y vive por ella, y que por lo tanto somos nosotras las que debemos decidir sobre nuestros embarazos y nadie más. Pero lastimosamente, los gobernantes y los representantes de la Iglesia están haciendo sus propias interpretaciones decidiendo por nosotras. He visto cómo a mediados del siglo XVIII los anatomistas comenzaron a publicar textos y atlas en los que se representaban embriones y fetos. En 1741, el anatomista Turines Bianchi, convencido de la necesidad de las autopsias para conocer mejor la naturaleza de las enfermedades, ha publicado un libro que contiene una minuciosa descripción del desarrollo fetal y sus patologías. Este texto está acompañado de numerosas ilustraciones gracias a la recolección de embriones y fetos en distintas fases del embarazo. Bianchi ha montado un auténtico museo de abortos. Hasta esta primera mitad del siglo XVIII, los distintos legisladores no han elaborado una construcción autónoma respecto a su posición sobre el aborto, limitándose a seguir el planteamiento tradicional definido por la religión. Pero los descubrimientos científicos están modificando no solo los términos de la reflexión teológica, sino también la legislación civil. Por ejemplo, hasta ahora el castigo para las mujeres que abortan depende del tiempo de embarazo, siguiendo la teoría de Aristóteles de la animación retardada. Luego de tanta intensidad y bronca, me vine a América. Aquí la evangelización forzada continúa. O sea, cuando llegué, mi bronca creció mucho más, porque los colonizadores utilizan la religión para domesticar a la gente, y quienes terminamos siendo las más afectadas somos las mujeres. Durante los años 20 del siglo XVIII, se han desencadenado motines, conspiraciones, levantamientos de carácter popular en contra de las imposiciones del sistema colonial. Los y las indígenas de estas tierras tienen esperanzas de que estos levantamientos puedan cambiar el sistema de opresión en el que viven. Pero lo que yo veo es que solo están siendo utilizados y utilizadas por unos cuantos que ya no quieren dar cuentas a la corona española. En este siglo, las mujeres en América están doblemente sometidas, por un lado por los colonizadores y por el otro por sus propios pares. Específicamente sobre el aborto, la evangelización solo ha traído castigos a las mujeres que abortan y persecución a las aborteras. Lo que no se dan cuenta es que nosotras seguiremos rebelándonos contra cualquier sistema. Por eso seguimos abortando pese a los castigos. Con esto me despido. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos con ansias tu siguiente carta desde la otra mitad del siglo XVIII. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Quiero que te presentes, por favor. Claro, sí, soy Gloria Campos, del sistema RTP. ¿Estás de acuerdo con el aborto? La verdad, estoy de acuerdo y al mismo tiempo también no estoy de acuerdo. ¿Por qué de acuerdo? Porque hay muchas situaciones en que las mujeres se ven vistas a hacer el aborto. En algunos casos muy, muy extremos, la verdad, ¿no? Y también al mismo tiempo no estoy de acuerdo porque también ahí debemos también un poco querernos, respetarnos, amarnos también como mujeres y poner un alto nosotras mismas a aquellos varones que al momento de tener una relación sexual, pedir que los varones también nos cuiden a nosotros, a las mujeres, ¿no? Y así también no pueda haber un embarazo no deseado. Esa sería mi opinión y sobre todo creo que entre la pareja tiene que haber mucho amor y más la autoestima y el respeto también a ambas personas. Y también mi consejo, no simplemente a las mujeres, ¿no? También a los varones, porque si bien hablamos de anticonceptivos, hay también para ambos sexos. Y más también para aquellos caballeros que tal vez no desean ser responsables de sus hijos futuros. Entonces pueden hacerse una vasectomía, pueden usar un condón, pueden hacer muchas cosas. Y no simplemente la mujer tendría que cuidarse en tal vez hacerse el amarre de las trompas, la T de cobre, porque también las mujeres en todo ese tratamiento llegan a tener alguna enfermedad, y eso es muy cierto. Pero también a caballeros que están escuchando en estos momentos del programa, por favor, yo les pido que también ustedes sean más conscientes y cuídense también ustedes, ¿no? Porque si ambas personas deciden tener una relación sexual, ya sea en diferentes situaciones, pero también piensen ustedes, hombres, que son quienes se engendran. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Por favor, te pido que te presentes y si perteneces a alguna organización de mujeres o feminista allá en México. Sí, hola, muy buenas tardes, buenos días, compañeras de Bolivia. Mi nombre es Carla Magali Ramírez Murillo. Yo soy integrante de una organización que se llama Colectiva Ciudad y Género. Nosotras radicamos aquí en la Ciudad de México y pues hacemos trabajo casi en todos los estados de la República Mexicana. Carla, ¿cuál es la lucha de tu organización en concreto en relación al tema del aborto y de qué ciudad me estás hablando? Sí, la colectiva Ciudad y Género radica aquí en la Ciudad de México. En relación con el tema del aborto, pues apoyamos toda la campaña nacional por el derecho a decidir, que es una campaña autónoma y autogestiva para promover la legalización del aborto en todos los estados de la República Mexicana. Para que nuestra audiencia entienda cómo se aprueban las leyes allá, si nos podrías explicar cómo es la organización política de los Estados Unidos Mexicanos y cómo se da la aplicación de sus leyes. República Mexicana es una república federada. El nombre de político es Estados Unidos Mexicanos y cuenta con 33 entidades federativas, que cada una de ellas constituye una propia entidad con sus propias leyes federales, así como la definición de sus propios delitos locales que puedan, en los que pueden incurrir la ciudadanía. Toda la República Mexicana se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, que es como el paraguas legal bajo el que todo mundo nos tenemos que regir en México. Entonces, en el caso del aborto, a diferencia de Argentina, se tienen que expedir las leyes propias que hagan, en el caso del aborto, que no sea un delito, ¿no? Y que no sea una acción punible en cada estado. O de lo contrario, promover una reforma a nivel constitucional para que sea, digamos, que reconocido el derecho al aborto o a la interrupción legal del embarazo, desde el artículo cuarto constitucional, que nuestro artículo cuarto constitucional es el que define los derechos sexuales y reproductivos para las personas, diciendo que, bueno, toda persona tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Claro, es una definición súper escueta, ¿no? Es lo máximo a lo que nos podemos acercar para defender estos derechos en todos los estados. Sería para nosotras importante saber sobre la situación legal del aborto en México en estos momentos y las diferencias que hay entre la Ciudad de México y lo que son los diferentes estados, porque sabemos que en algunos estados es más flexible el tema del aborto legal, hay más causales, y en otros es más restrictiva, y en el DF sí está legalizado, ¿no? Entonces, que nos expliques estas diferencias que hay. Resulta que en México, a pesar de que en todo el país está permitido el aborto por violación sexual, solo en 4 entidades federativas, en el caso de las leyes de salud o las que rigen a los sistemas de salud, se encuentra permitido precisamente que el embarazo se pueda interrumpir, digamos, como en un seguimiento de protocolo. En México, las causales para permitir la interrupción del embarazo son violación, como dije, en todo el país, y varía de acuerdo a la constitución de cada estado, ya sea por igual reconociendo la violación sexual o por malformación del producto. Otra de las causales que no son punibles en algunos estados es por peligro de muerte de la mujer gestante o enfermedad de la mujer gestante, y causas económicas, que en este caso solamente un estado del sureste mexicano es el que reconoce que por causas económicas las mujeres pueden decidir interrumpirlo. A pesar de que, como ya digo, por violación está permitido en todo el país, resulta que cada estado, de acuerdo a sus leyes propias internas, definen o no estos procedimientos, como te mencionaba. En el caso de México, ya decía yo que solo 4 estados definen estos protocolos. Por otro lado, como cada entidad federativa cuenta con una ley local en materia de salud, en 3 estados se contempla, por ejemplo, los requisitos de denuncia y autorización del Ministerio Público o del juez en turno para acceder al aborto por violación, lo cual contraviene, en este caso, a una norma mexicana, que es una norma oficial que sirve para todo el país, que es la NOM 046, en donde a partir de la modificación del año 2016 se permitió que la interrupción del embarazo se pudiera hacer sin esa denuncia. Entonces, bueno, mientras que en la Ciudad de México acceder puede ser relativamente sencillo si tú llegas a una clínica pública de salud, en otros estados te pueden meter a la cárcel, ¿no? Como sucede en principalmente la parte central de México, que es la parte que se conoce como el Bajío, y una parte del norte, que son los estados más conservadores del país. Y respecto a las mujeres que abortan, no dentro de las causales legales, ¿qué hacen las mujeres en los otros estados donde el aborto no es legal para abortar, no? Entonces, la Ciudad de México recibe a las mujeres que van a hacerse abortos allá en la Ciudad de México, o simplemente lo que hacen es realizarse abortos clandestinos en sus estados. Igual como otras organizaciones que llevan a cabo el acompañamiento para mujeres que viven en otros estados y que vienen a la Ciudad de México a realizarse un aborto, pues es muy limitado los recursos que muchas de las mujeres en México cuentan para poderse trasladar. O sea, la mayoría de las mujeres que aborten en la Ciudad de México sí son provenientes de la Ciudad de México, pero hay muchas mujeres que vienen de otros estados de la República, como del Estado de México, de Hidalgo y de Puebla, que son los estados, digamos, más cercanos a la Ciudad de México también, pero que presentan muchos rezagos respecto al reconocimiento de sus derechos humanos, ¿no? Un poco más de 202 mil mujeres han accedido a este derecho desde el 2007 hasta el 2018. Y del grupo de edad que concentra mayoritariamente a estas mujeres que acceden a la interrupción legal del embarazo, ILE, como le decimos aquí en México, está entre 18 y 24 años, y el 28% acuden menos de las 4 semanas. Uno de los estigmas que se han mencionado mucho aquí en México ha sido que casi la mayoría va a acudir a un aborto quirúrgico o a un aborto por aspiración, lo cual, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría son por medicamentos, es decir, es un aborto muy sencillo. Pero en general, yo lo que podría decir es que para acceder a este derecho hace falta mucha información, y las mujeres pues no acceden porque no saben que efectivamente lo pueden hacer sin ningún costo. Respecto a las luchas o avances importantes que se han dado desde el 2007, en la Ciudad de México, que se empezaron a tener gobiernos progresistas, en mayo del 2007 se despenalizó aquí hasta las 12 semanas. Y bueno, después, en el año 2008, se comenzó una oleada de la ultraderecha, que es porque la Iglesia Católica, con todas adeptos y alianzas que tiene en varios estados de la República, hablaron con diferentes congresos y en algunos alcanzaron la mayoría para modificar las constituciones estatales. En ese entonces empezó esta oleada que en más de 18 estados de la República se empezó a reconocer la vida desde la concepción como un derecho humano. Es decir, que los no natos, los fetos, los no nacidos tienen derechos, ¿no? Cuestión que no se repite en ninguna, digamos, legislación a nivel federal, ni siquiera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, lo que hicieron estos estados fue justamente impulsar el retroceso de los derechos de las mujeres para reconocer la decisión sobre sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, digamos que en el panorama general, lo que se ha visto, a pesar de esta toda regulación que ya estuve mencionando que se ha dado en los últimos años, hay un gran retroceso en varios estados debido a esta ola derechista que pues ha modificado las constituciones locales. Carla, ¿hay nuevas actoras, nuevas protagonistas de la lucha por la legalización del aborto? Sí, yo podría decir que en México también se ha visto una gran participación, pero también mucho liderazgo de las mujeres jóvenes y sobre todo universitarias. Sabemos que el 1 de julio de 2017, a propósito de lo último que decías, se eligió un nuevo gobierno en México. ¿Este nuevo contexto político ofrece otro panorama a la lucha de las mujeres y en concreto en relación a la legalización del aborto? Mira, mi posición respecto a esta pregunta puede ser un poco pesimista. A lo mejor quienes me escuchen van a poder decir que casi que está garantizado este derecho en todo el país por algunas declaraciones que se escucharon, sobre todo de mujeres muy cercanas a Andrés Manuel en su nuevo gobierno. Pero, sin embargo, no me parece que Andrés Manuel tenga la convicción plena para realmente impulsar una agenda por la igualdad de género. Y en el mismo sentido, pues, ya despenalizar el aborto en toda la República, ¿no? Él mismo, antes de ser presidente y en campaña, decía que el aborto se tenía que poner a consulta pública y que si el pueblo decía que se tenía que despenalizar, bueno, se iba a despenalizar, pero si no, pues no se iba a despenalizar. Entonces, no entiende como la dimensión y lo que provoca que las mujeres estén criminalizadas en el país por decidir sobre su reproducción. Y por otro lado, poner a consulta el tema del aborto, pues es incluso, se podría decir como un retroceso para que se reconozcan los derechos humanos de las mujeres. O sea, los derechos humanos no se pueden poner a consulta. Son derechos que no se le ponen ni se le quitan, ¿no? Sino que en este caso deben estar reconocidos y por su parte estar sin criminalización que se vive hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, esta posición que ha tomado Andrés Manuel, bueno, y que tiene él desde su primera campaña política como candidato a la presidencia de México desde el 2006 y desde antes, o sea, deja ver su falta de conocimiento al respecto. Yo soy pesimista por ese lado. Por otro lado, me parece que las mujeres que están cercanas a Andrés Manuel podrían hacer un empuje directo para que él mismo como ejecutivo en el poder pueda abrir el debate a nivel nacional, pero además, pues como tiene mayoría en el Congreso Federal, pues entonces sí se lleven las reformas que se tienen que hacer a los códigos penales estatales, ¿no? Entonces, bueno, hablar de esta despenalización social del aborto es hablar sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su sexualidad, sobre su autonomía y cómo es que el Estado sigue teniendo este control con toda la criminalización que existe, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Agradezco mucho a Julieta la entrevista, a Mujeres Creando, y pues las felicito mucho por su programa de radio. Muchas gracias. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. La aplicación de la sentencia constitucional 206/2014 en el Hospital de la Mujer. La despenalización irrestricta del aborto en nuestro país es una utopía. Esto significaría que una mujer que tenga un embarazo no deseado por una u otra razón pueda decidir si continuar o interrumpirlo de forma segura, en un centro médico, sin poner su vida en riesgo. Hoy la decisión sobre nuestros cuerpos no es nuestra, pues el Estado y sus leyes nos dicen en qué circunstancias podemos abortar. A pesar de existir una sentencia constitucional que es de cumplimiento obligatorio en todo el país y en todos los centros médicos adecuados, esta no se cumple. Los seguros de salud le dan prioridad a sus protocolos internos e incumplen la normativa. En el sistema de salud pública la situación es similar, lo que deja en la ilegalidad a las mujeres que quieren practicarse un aborto. Quedan también en un limbo de incertidumbres y a merced de lo que decidan las y los médicos. El Hospital de la Mujer es un centro que atiende a cientos de mujeres al año, no solo del Departamento de La Paz, pues al ser un hospital de tercer nivel, considerado como uno de los más grandes del país, llegan también mujeres de distintos departamentos para ser atendidas. Si bien el 37.06% de la población boliviana tiene seguridad social a corto plazo, es decir, un seguro de salud, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, no se especifica qué porcentaje de esa población beneficiaria es femenina. Por otro lado, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, 6 de cada 10 mujeres no encuentran un trabajo estable. Es decir, que muchas mujeres no tienen un seguro de salud y por ello deben asistir a los hospitales públicos, de los cuales el de la mujer es uno de los más concurridos. Allí se aplica el Seguro Universal Materno Infantil, SUMI, que se unificó con el Seguro para Personas Adultas Mayores en la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral. Este seguro contempla la atención gratuita a personas que no cuenten con un seguro de salud y estén en los siguientes grupos poblacionales. Mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses posteriores al parto, niñas y niños menores de 5 años de edad, mujeres y hombres a partir de los 60 años, mujeres en edad fértil respecto a atención de salud sexual y reproductiva, personas con discapacidad. ¿Pero qué sucede respecto al aborto? Recordemos que la interrupción de un embarazo en nuestro país está permitida en 3 causales. En caso de riesgo de salud o vida de la madre, malformación fetal incompatible con la vida y violación o estupro. Esta última causal, de acuerdo a la sentencia constitucional 206/2014, se efectuaría a sola denuncia de la víctima, pues la sentencia elimina la necesidad de cualquier otro requisito. Debemos enfatizar este tema, pues en los centros médicos al parecer existe un desconocimiento de esta normativa, que debe garantizar la realización de un aborto en condiciones seguras a las mujeres que pidan la interrupción legal de un embarazo, si se encuentran bajo alguna de estas 3 causales. Después de casi 4 meses de intentar entrevistar al director del Hospital de la Mujer, por fin accedió a responder algunas preguntas. El médico Daniel Cárdenas, director del Hospital de la Mujer, afirma que en ese centro hospitalario resuelven las complicaciones del aborto y en alguna ocasión han tenido que interrumpir un embarazo producto de una violación, pero con un respaldo jurídico que él llama orden legal. ¿Sí se practican abortos dentro de la legalidad en el Hospital de la Mujer? No. Nosotros no, hay que diferenciar bien, por favor. Practican abortos, no es así. Nosotros lo que hacemos es resolver las complicaciones del aborto. Solamente cuando existe, de acuerdo a la ley, víctimas de la violencia sexual, ¿no es cierto? Es que, de acuerdo a protocolo legal, podemos, digamos, se interrumpe a veces la gestación por orden legal. Si es víctima de la violación sexual en este caso, tiene que haber una orden judicial. Con eso se procede. Estamos respaldados por la ley en casos de violación. El protocolo de la sentencia constitucional 206/2014 establece que con la sola denuncia de la víctima ante la fiscalía, policía o autoridad originaria, esta podrá solicitar un aborto en cualquier centro hospitalario, no siendo necesaria una orden judicial o cualquier otro requisito. En el caso de que la vida o salud de la mujer estén en riesgo, el protocolo indica interrumpir el embarazo si así ella lo desea, luego de firmar un consentimiento informado y sin otro requisito. Escuchemos qué dice el director del Hospital de la Mujer. En caso de que hay una junta médica y de acuerdo a la ley penal, del Código Penal, en caso de que por el embarazo la mujer corra riesgo de complicaciones o de perder la vida. Solamente en esos casos, que tiene que ser bien dirigido, bien respaldado jurídicamente, legalmente, ¿no es cierto? Es importante aclarar, de nuevo, que no se necesita ningún respaldo jurídico en estos casos. Basta el diagnóstico médico de riesgo. ¿Pero qué implica el riesgo para la vida o la salud de la mujer? El protocolo define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, OMS, luego de caracterizar el concepto de salud, también estableció una serie de componentes que lo integran: el estado de adaptación al medio biológico o sociocultural, el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo, y la perspectiva biológica y social, es decir, relaciones familiares y hábitos. La relación entre estos componentes determina el estado de salud y el incumplimiento de uno de ellos genera el estado de enfermedad. Es decir, que si la causal salud se interpretaría integralmente y como establece el protocolo de vigencia actual, no estaríamos hablando de la posibilidad de solicitar la realización de un aborto solamente bajo un riesgo de muerte inminente. Por el contrario, se debería tomar en cuenta qué tanto riesgo está dispuesta a correr la mujer gestante. Por lo que dice el médico Daniel Cárdenas, solo una junta médica decidirá hasta qué grado de riesgo se puede llevar a una mujer embarazada para poder efectuar el aborto. De acuerdo al criterio médico de los profesionales en el Hospital de la Mujer, solo el riesgo de muerte justifica realizar la interrupción del embarazo. ¿El riesgo inminente de muerte o puede, por ejemplo, una mujer que tiene una enfermedad de base como el cáncer, lupus, puede pedir que se le practique un aborto? En la junta médica es una reunión de varios especialistas, digamos, el lupus, que usted lo ha mencionado. O sea, el lupus es una complicación autoinmune que puede afectar el riñón de la mujer embarazada. Y si el especialista en nefrología de los riñones, quiero decir, dictamina o da su posición de que si continúa el embarazo, el riesgo de condicionar una falla renal que puede condicionar la muerte materna, entonces estaría justificado. Porque una falla renal constituye una insuficiencia renal, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso obviamente que es un caso, como lo vuelvo a repetir, cuando pone en riesgo la vida de la madre. En el caso de malformación congénita letal, es decir, cuando haya un error en el desarrollo estructural o funcional de un órgano o sistema y que conduce a la muerte intrauterina, neonatal o infantil, El reglamento técnico del protocolo de la sentencia constitucional 206/2014 establece interrumpir el embarazo luego de que la mujer firme el consentimiento informado de manera libre, voluntaria y sin ningún otro requisito. Conozcamos cómo proceden en estos casos en el Hospital de la Mujer. Malformación fetal. Malformación fetal, en realidad no interrumpimos. ¿Por qué? Porque la ley no contempla esto. Está dentro de del protocolo de la sentencia constitucional, que en caso de malformación fetal incompatible con la vida debe... Sí, pero nosotros nos aferramos a la ley, al Código Penal. Uh-huh. Solamente, repito, cuando se pone en riesgo la vida de la madre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos de, una anencefalia en un bebé? Anencefalia, es un caso obviamente... Sabemos de que una vez que nazca, vamos a decir, una vez que se corta el cordón umbilical, prácticamente no va a tener vida, ¿no es cierto? Pero hay que respetar la vida in útero. Uh-huh. Hay vida en la matriz de la mujer, en el útero de la mujer, ¿verdad? Entonces, ese es el principio que tomamos, el principio de la vida. Como hemos escuchado, los médicos de este hospital público, uno de los más importantes en nuestro país, se aferran a lo que dice el Código Penal, desconociendo por completo el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional plurinacional 206/2014 emitido por el Ministerio de Salud por un supuesto respeto a la vida en útero. Al igual que en la Caja Nacional de Salud, en el Hospital de la Mujer pasan por alto este reglamento e imponen sus protocolos internos o su criterio médico, sin importar que para una mujer es una tortura psicológica y un riesgo para su salud llevar a término un embarazo en el que exista una malformación fetal letal. Por ejemplo, una anencefalia, que no tiene cura o tratamiento y con la que los y las bebés están destinados a morir poco después de nacer. Esperan a que el embarazo llegue a término. Así el bebé esté destinado a morir una vez fuera. Bueno, es que lo que se hace es que una vez que nace el bebé, los pediatras tienen que hacer todo lo posible por poder revertir la muerte, ¿no? Claro, pero en anencefalia... Bueno, pero es que es así en la medicina, ¿no? No hay matemáticas, no hay 2 + 2 = 4. No todos los casos son calcaditos. Usted me dice anencefalia, es muy grande, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes situaciones. Una malformación que no es igualito en todas las mujeres. Uh-huh. Hay casos en los cuales pueden vivir un tiempo, en fin, ¿no es cierto? Pero hay que respetar la vida, ¿no es cierto? Y el neonatólogo que recibe el caso de malformación también tiene que hacer todo lo posible para que pueda haber un chance de vida. ¿Tendrá tan poca importancia el cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014 y su protocolo dentro del sistema de salud? Puesto que ni siquiera el Hospital de la Mujer lo cumple a cabalidad, escuchemos al responsable nacional de Advocacy de la ONG CIES Salud Sexual y Reproductiva, Cristian Espíndola, quien también nos explica de las sanciones por el incumplimiento de esta normativa. La sentencia constitucional está al mismo rango de la Constitución Política del Estado. La misma Constitución establece un artículo de que toda sentencia emanada por el Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio y sobre ella no cabe ningún recurso ulterior alguno. O sea, es de cumplimiento obligatorio para todos los bolivianos, ¿no? En Bolivia. Y nadie puede excusarse de no cumplir la sentencia. Entonces es un elemento muy importante para tomar en cuenta. Además, ante una omisión o incumplimiento de una sentencia, se tiene una sanción, ¿no? Penal, administrativa y civil, que viene de 2 a 6 años de cárcel cuando se incumple una sentencia, ¿no? Y con multa de 100 a 365 días de salario, ¿no? Uh-huh. En ese tema, eso está establecido en la Constitución Política del Estado. Ahora, cuando se incumple una sentencia, lamentablemente la ciudadanía, las que se encuentran, por ejemplo, las mujeres vulneradas

bailan sin fruto su amor en los portales, beben amargo los tragos del culpable, sueñan sin sueño dormir cuando es tarde. Quiero que su envase no tenga etiqueta diseñada por quien mide las personas con moneda. Quiero ver crecer las hijas de sus nietas sin saber que su destino inevitable. Si mi brazo molesta, quiero que otras ardan en la hoguera sin temor, pues lo que corre es la rabia por su vena. Abierto ni la boca cerrada. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Jo, el control que existe sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra reproducción, es descarada. En el Hospital de la Mujer, espero que no todos los médicos, pero por lo menos el director, al que lo hemos escuchado en nuestra investigación, actúa de forma arbitraria respecto a la aplicación del fallo constitucional 206 quebrado 2014. Y bueno, esto nos muestra que los médicos ejercen su poder frente a las mujeres que quieren abortar, negándoles un aborto seguro en los casos en los que está legalizado en nuestro país. Les recordamos, ¿no? En nuestro país está permitido abortar de forma legal, está legalizado en caso de que la vida o salud de la mujer esté en peligro, en caso de una violación. Y de acuerdo al protocolo de este fallo, también en casos de inviabilidad fetal. Bueno, el argumento al que recurren generalmente estos médicos que no quieren practicar los abortos permitidos en esta sentencia constitucional es que ellos quieren salvar vidas, ¿no? O, según ellos, deben salvar vidas. Pero este es un argumento hipócrita, porque negándose a realizar un aborto que está permitido, no están salvando nada. Solamente están obligando a las mujeres, nos están obligando a nosotras a recurrir a los abortos clandestinos. Porque cuando nosotras decidimos que no queremos ser madres, que queremos abortar, cuando ya hemos decidido que queremos abortar, lo hacemos y buscamos cualquier medio para lograrlo. Antes de dar mi opinión, Zule, sobre este tema, me parece importante recalcar que Alejandra, la productora de nuestro programa, ha estado detrás de este director del Hospital de la Mujer por lo menos 4 meses. Exacto. Y recién ahora, cuando ya estamos finalizando este ciclo de programas sobre el tema del aborto, recién nos ha concedido una entrevista. Y luego, ya opinando sobre el tema de la investigación, yo coincido en que una vez más llegamos a la conclusión que depende de la predisposición y de la buena voluntad de los médicos, de las médicas, en cómo interpretan la ley, cuando no debería ser arbitraria esa interpretación. Exacto. Y nuevamente caemos en que hay una arbitrariedad en la aplicación de los protocolos. Y si bien acceden en el Hospital de la Mujer a la intervención en casos de violación, ¿no es cierto?, cuando hay una denuncia y todo eso. Dentro de la investigación se devela que también nuevamente hay una interpretación antojadiza y restringida del Hospital de la Mujer. Yo conozco casos donde hay médicas que sí, por ejemplo, en casos de epilepsia, consideran que hay un riesgo de la salud de las mujeres y es una visión mucho más amplia de lo que significa esta causal de salud para dar pie a un aborto legal, ¿no? Entonces, es escandaloso, digamos, que el Hospital de la Mujer plantee que solo hay esta posibilidad que es considerada como riesgo de vida para las mujeres embarazadas. Claro, y se olvidan del riesgo de salud. Te llevan al límite, nos llevan al límite a las mujeres con tal de no practicarte un aborto. Claro, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ante esta arremetida que tiene el Estado contra nosotras, la Iglesia, los operadores de salud, yo creo que las mujeres tenemos que crear alianzas y compartir nuestros conocimientos sobre cómo realizarnos abortos seguros. Porque francamente, si nos quedamos a esperar que el Estado haga al menos cumplir el fallo constitucional, vamos a terminar nomás yendo por mucho tiempo más a los carniceros, ¿no? Por eso, jo, nosotras como Mujeres Creando, al estar consciente de que no podemos esperar nada del Estado ni de las leyes porque no se cumplen, asesoramos hace más de 25 años a las mujeres que se quieren realizar un aborto seguro aquí en la Virgen de los Deseos. Sí, efectivamente, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Sí. Bueno, quisiera leer algunos mensajes que nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp y uno es de Richard Paredes, un asiduo oyente de nuestro programa. Él, a propósito del programa que hemos hecho sobre las mujeres que no quieren ser madres, él nos comenta: buenos días, todas las entrevistas que pasaron hoy solo demuestran que todavía pensamos como sociedad que las mujeres son como accesorios, que no deben tener el derecho de decidir sobre su cuerpo. Una vergüenza, particularmente me parece una decisión absolutamente personal, la de ser madre o no. Nadie tiene por qué interferir con ello. Sí, saludos a Richard. Bueno, y otro saludo que nos envían. De Miguel. Él dice: buena la información también y ese formato de viajes en el tiempo está genial. Felicidades, Che. Saludos a Miguel. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy y por supuesto a Rufo Durán en los controles y a Alejandra García por la producción. Recordemos nuestros números telefónicos, el 730-75662 o al 631-34615. Escríbanos a estos teléfonos, pueden escribirnos críticas, felicitaciones, como siempre les hemos dicho. Sugerencias de qué se podría mejorar también en este programa. O pueden mandarnos también testimonios, Jo. Exacto. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, pueden mandarnos mensajitos a estos dos teléfonos. Bueno, les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Jo, nos vamos con un graffiti de Mujeres Creando que lo hemos pensado cuando se ha dictado la sentencia constitucional 206 en el año 2014. Fallo siniestro, el útero es nuestro. ¡Chao! Chao.